te vas, como si fuera tan normal, como si yo no te quisiera, como si a mí no me doliera. Y de repente, porque sí, me dices que debo sentir. Tú decidiste terminar y a mí me toca aceptar. Pensaste en ti, pero ¿dónde quedo yo? Y de repente, porque sí, me dices que debo sentir. Tú decidiste terminar y ahora me toca aceptar. Pensaste en ti, pero ¿dónde quedo yo? Dime dónde quedan todos los momentos. Dime qué hago con los besos, esos que ya pensaste.